The house. looking hazy, but I know that there'll be chances on the way. I see the sun come up the seventh time this week, or maybe it's the seventh time today. And I don't think I can take another day. Muy buenas, gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 511. Después de un pequeño paroncete para recuperarme de un tremendo trancazo. Como siempre, os podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales que tenemos abiertos en ivoz.com y archive.org, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, Radio Almaina.org, los lunes de 6 a 7, y en Radio Praga Nava Asturias, a través de su túnel, la medianoche de viernes al sábado, y los domingos a las 8 de la tarde. Retomamos en Rutas, y lo hacemos con un disco, bueno, en un programa en el que nos acercaremos un poquito por Barcelona para hablar con Manel, vía A2. Y retomamos, pues, también uno de los discos de cabecera de aquí de Rutas, la banda británica Bronco Bullfrog, con su disco homónimo del 98. Ya sabéis, ese muestrario fantástico de 60s, 70s, pop psych, power pop, country rock, sunshine pop, o incluso influencias noventeras como bandas de tipo Teenage Fan Club, ¿no? Y hemos escuchado, para empezar este 511, Welfare Snapshot, de lo más delicadito del disco, una canción desnudita y acústica. Ahora nos vamos a Irlanda, a Dublín, con el debut en solitario del vocalista de la banda dublinesa Fontaines D.C., Brian Chatten. Se llama Chaos for the Fly. Salió en junio del pasado 2023, un disco fabuloso, muy poético, muy evocador y con apoyos en varios sitios, aparte de un poquito la dinámica que lleva en la banda, en los Fontaines D.C., de ese indie rock actual, pues también los pies apoyados en músicas como el rollo crooner, o la tradición sonora de su país de Irlanda. La canción que hemos escogido para ilustraros acerca de este debut de Brian Chatten es Salt Throws of a Track. Came straight for New York. Any colder, they said, we'll be skating to work. Salt throwers were taming the sidewalks with haste, till the whole of the city was seasoned to taste. Was a yarn finger printed by night. Pro couples out running the leaves into kites, and out jumped a soul from his two little chests, was kited away along with the rest. Till you resign. If anyone asks, I love my city. Ah, where will you take me for dinner and sex? The romance of somewhere where trains go direct. I live pretty close. house to a view of the stars, but it's not in my nature to look through the bars. My friend, you're major, you're king of the world, you might as well feel it, you might as well take all the chips that you can. They're the chips that you earn, and there ain't no forever where living's concerned. When I'm at the door of whatever it is, if it's nothing romantic or nothing to miss, I hope that I live like those salt thrower heads, drove over the treasury and helping the next. By design, till you resign. If anyone asks, I'll love my city. Old was a man who attended his patch, offending next door with the lock on the latch. He felt too deeply, too often, too long, and now he'll feel nothing forever. Graham Chatten, ahí estaba con ese Salt Throws of a Track, incluido en su primer disco en solitario Chaos for the Fly. Fantástico. Y ahora nos vamos a ir a Barcelona, Vía 2, con Manel, y nos va a contar cositas del nuevo desembarco de uno de los tinglados donde él participa, que es Producciones a Cara Perro, en el mundo editorial, con un libro acerca del bluesman legendario Robert Johnson. Antes de hablar con él, os voy a dejar sonando Me and the Devil Blues, uno de sus temas del año 1938. Ahí os quedáis con Robert Johnson. Venga. Upon my door early this morning, ooh, you knocked upon my door, and I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Was walking side by side, seeing the devil. Was walking side by side, and I'm going to be my woman until I get satisfied. You don't see why that deal would dog me round. My baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why, ooh, that deal would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. Babe, I don't care where you bury my body when I'm dead and gone. You may bury my body, ooh, down by the highway side. So my own evil spirit can catch a greyhound bus and run. Pues lo dicho, ahí estaba Robert Johnson y cogemos el coche, sorteamos tractoradas varias y nos acercamos hasta Barcelona Vía 2 para hablar un ratito con Manel. Hola Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Aquí bien. De nuevo en las rutas enemigas. Muy bien, tío. Siempre es grato hablar contigo. Sí, hombre, y tanto. Oye, yo contento de que sigáis contando conmigo. Venga, y lo que queda. Cuando te planteé el asunto de esta colaboración, esta nueva colaboración, me dijiste, oye, ¿y si hablamos del fregado donde nos hemos metido producciones a cara perro, otro fregado más, que es el mundo editorial? Dije yo, pues venga. Pues sí, yo te dije, bueno, nos damos un poquito de autobombo y... No está mal. Como me dijiste que sí, pues no está mal. Pues sí, tío, la verdad que como... ¿Y qué estáis entre manos? Pues mira, la verdad es que como no nos falta faena, porque ya... No tenemos ni horas, ni días, ni nada entre los trabajos que pagan las facturas y los conciertos y las cosicas y todo, pues se nos ocurrió que teníamos un libro entre manos, que la gente que lo había hecho son uno, el escritor sobre todo es Amiguete, ahora te explicaré quién es y tal, y que no veían salida, y entonces pues dijimos, tía, pues ¿qué hacemos, no? Miramos un poquito, nos informamos un poco y nos dimos cuenta que, bueno, que editar un libro... en plan modesto, pues no es tan difícil, ¿no? Entonces nos ayudaron la editorial que tiene Alfred Crespo, uno de los directores del Ruta, que es 66 RPM. Ajá. Nos ayudaron un poquito en todo lo que es la maquetación, tal, lo que cómo se distribuye y tal, pues bueno, y ya lo tenemos en la calle. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos, porque aparte, por lo que nosotros sabemos... Es el primer libro sobre Robert Johnson escrito en castellano que se publica. No me digas. Sí, que nosotros sepamos, sí. Joder. Específicamente de Robert Johnson, ¿eh? Es raro eso, ¿no? Pues muy raro porque, joder, es uno de los músicos más influyentes de la historia. Sí, sí. Entonces, no sé, igual en alguna editorial latinoamericana hay alguna cosa y tal, pero la verdad es que no hemos encontrado nada. O sea, que habéis tenido buenos cicerones, ¿no?, con Alfred. Sí, la verdad es que sí. Aparte, hemos de reconocer que, oye, por H o por B o por lo que sea, la verdad que el libro es una tirada pequeñita, como podréis imaginar, pero la verdad que está yendo muy bien. La verdad, estamos súper contentos, porque no lo esperábamos. Un libro que ya arranca también la andadura de una colección, ¿no?, que es Rock Sound. Sí, porque hablamos de hacer una editorial nosotros, no sé qué tal, pero al final, bueno, como teníamos el apoyo logístico de 66 RPM, pues se ha creado una colección Rock Sound que esperemos que tenga continuidad, la verdad. Uh-huh. Serán todo ediciones modestas y sin muchas pretensiones, pero bueno. Pero... Y sobre todo que veamos que es un tema interesante y que puede interesar a la gente, ¿no? Será modesto, pero seguro que vas a estar siempre escrito o ilustrado, como es el caso, que ahora hablaremos de eso. Desde la más pura pasión de fan, ¿no? Pues sí, la verdad que consideremos que tiene un interés para la gente, ¿no? Sí, la verdad es que lo escribe Gonzalo de la Torre, que a mucha gente, bueno, mayormente se le conoce por su mote artístico, que es uh-huh. Dolphin Riot. Uh-huh. Él nació en Argentina, pero bueno, lleva muchos años estuvo muchos años viviendo en España. Y pues quizás su proyecto más conocido aquí fue que fue batería de los barceloneses 77, 77, uh-huh. que eran una banda de hard rock muy en la línea de AC/DC, que grabaron varios discos e incluso llegaron a girar bastante por Europa, ¿no? Sí, sí. Entonces él, bueno, por cuestiones laborales, su esposa se fue a Dallas, a Estados Unidos, y ahora viven allí, ¿no? Y bueno, sigue con la música porque hace cosas de blues, con el nombre de Downtown Losers, y ahora hace poco pues ha montado un dúo así más cañero en plan Cayus. Ajá. Que se llama Sons of Gulliver, pero bueno, él sobre todo es un tipo que le encanta el blues, sabe muchísimo de blues, y bueno, y fue el que arrancó el tema de dedicarle el libro a Robert Johnson, ¿no? O sea que vamos, que es un apasionado total de su figura. Sí, sí, sí, sí, es un tío que es una enciclopedia andante del blues, pese a que es joven, porque nació en el 84, pero vamos, yo creo que es uno de los tíos que más sabe de blues de todos los que conozco. Es increíble la cantidad de músicos, discos y datos que conoce del género, ¿no? Luego, aparte, es un libro ilustrado. también, ¿no? Sí, esto es una cosita que, bueno, ya es un contacto que tiene Gonzalo, Dolphin Riot, con Raúl González Tejero. Es un dibujante madrileño que, bueno, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense y, de hecho, es profesor de dibujo en secundaria. Uh-huh. Y la verdad es que los dibujos son súper chulos, ¿eh? Esto es todo en blanco y negro porque, evidentemente, en color era... No, la cosa se disparaba del presupuesto. No, y además que no pega, ¿no? Pero exactamente, aparte de que realmente me mola mucho más en blanco y negro, porque es mucho más, le pega mucho más al tema, ¿no? Uh-huh. Y nada, el librico, pues ya te digo, la primera parte, el Dolphin hace, se inventa, dijéramos, ¿no? Porque aunque hay datos reales, es una historia novelada de cómo él piensa que fue la muerte de Robert Johnson. Ajá. Y luego en la segunda parte, pues bueno, se investiga, habla más sobre la figura de Robert Johnson, sobre su influencia en las generaciones posteriores, en fin, toda la leyenda que hay alrededor del tipo y del cruce de caminos, ¿no? O sea, la famosa historia de que vendió su alma al diablo para tocar como tocaba, y bueno, también Dolphin explica un poquito quién pudo ser el diablo humano que le enseñó y un poquito indagan esa historia oscura que no se viene mucho conocimiento, ¿no? O sea, el libro es, igual que la vida de Robert Johnson, fantasía y realidad, ¿no? Mezclada... Sí, sí, exactamente, sí, sí, es muy acertado el comentario tuyo, Dani, sí, sí. Es como, ¿cómo se llama el género ese real literario? El realismo fantástico, ¿no? Sí, es verdad. Pues sí, sí. ¿Y ya lo habéis presentado el libro? Pues muy bien, la verdad que lo presentamos aquí en un bar en el Barbarán, en Barcelona, y fue súper bien. Vino muchísima gente, tuvimos de invitado a Xavi Malacara y su banda, que tocaron unas versiones de Robert Johnson, y estuvo súper bien. Lo que pasa que más presentaciones y tal no se pueden hacer porque, claro, Gonzalo vive en Dallas, el tío. Entonces, vino hace unos meses y... Nos pasamos una tarde tomando cervezas en el bar junto con Edu Izquierdo y con Eloy, que le conoces tú también a Eloy. Sí, señor. Que a lo mejor, y esto es primicia, puede que sea el autor del próximo libro. Ah, sí. ¿Y de qué va? Pero claro, la comunicación con Gonzalo es a través de WhatsApp, ¿sabes? O sea que sí, sí. Es difícil poder haber hecho una presentación, más presentaciones y haberlo hecho... Ya. Pero ya te digo, estamos súper contentos porque... al tener la ayuda de 66 RPM, pues está presente en bastantes librerías de toda España, o en FNAC y cosas de estas, aunque no me mola mucho ese rollo, pero bueno. Uh-huh. Pero para la gente que a lo mejor no tiene librerías cerca, pues puede pedirlo. Y bueno, y la verdad que ha funcionado muy bien. Como te decía al principio, la verdad que estamos súper contentos, porque es una cosita hecha desde la más absoluta modestia, Y bueno, ya ha funcionado bien. Bueno, pues la muerte de Robert Johnson es el principio. Ya se adelantaba algo. Te iba a preguntar por futuros proyectos editoriales de... Sí, pues tenemos aquí una cosita con Eloy, a ver si se acaba de concretar. Porque también es una historia que puede funcionar bien, porque está relacionada con la órbita de Elvis. Uh-huh. Pero no habla de Elvis, pero también puede ser una historia muy bonita de explicar. A ver si se concreta y en una próxima conexión te puedo adelantar más cosas ya. Sí, sí, sí. Hablamos directamente con el autor. Oh, bueno, sí, claro, podemos hablar directamente con él, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, estaremos pendientes. Y ya lo último que te quería preguntar es sobre lo habitual, lo normal en producciones a cara perro. ¿Qué estáis tramando ahora? ¿Qué conciertos, qué cositas hacéis? Pues mira, ahora tenemos alguna cosita, la verdad, que bastante interesante, porque nos han caído unas giras que son para nosotros muy chulas, porque son artistas que nos gustan mucho. Tenemos ahora el 22 al dúo alemán de blues rock potente, a los Picture Books. Uh-huh. Luego tenemos a Israel Nash, que es un tipo que, joder, ha hecho un último disco, Zarker, que ha estado en todas las listas de lo mejor del 2023, del pasado 2023. Es un tío que, bueno, no sé si le conoceréis, pero sí. A ver, con las enseñanzas de los grandes del rock americano, ¿no? De Petty, de Neil Young, de incluso Bob Seger, tal, las ha puesto al día, las ha traído al año 2024, 2023 en este caso, en el disco, de una manera súper chula, y estamos muy contentos con poder traerle. Y luego, pues bueno, también hay algún proyectico más chulo, ¿no? Con Ted Russell Camp, que es la mano derecha de Super Jennings. Uh-huh. Y bueno, tenemos a Brian Stepa, que es un tipo de power pop maravilloso, que sí, que ya sabemos que vamos a ser 15, pero que, joder, que nos hace mucha gracia tenerlo entre nosotros, porque es un tío que se prodiga muy poco. Y bueno, la última vez que vino ya le acogió Antonio en Rock Sound, y ahora lo haremos otra vez. Uh-huh. Y tenemos a los Streetwalking Cheetahs, que son una banda de punk rock maravillosa. Van a venir por Toledo, por cierto. Vino hace poco el cantante Frank Meyer, creo que se llama, con la banda esta, con Trading Aces. Sí. Aquí a Barcelona, y bueno, lo hizo Antonio con Rock Sound. Y vamos, no es que lo hiciéramos nosotros, pero le buscamos la fecha y le hicimos un poco de ayuda en la promo, y bueno, ya nos dijo que no, si vengo con los Streetwalking, a ver qué tal, porque ahora que es una banda maravillosa para los que nos va ese rollo punkarra con muchas melodías. Sí, señor. Y luego nada, luego tenemos a la banda esta sureña, Robert John and the Break, que los tenemos ya en junio. Vamos, que no paramos. Aparte, pues, que no se aburrir. Sí, alguna cosa con bandas nacionales como los Wizards. Bueno, sabes que hacemos cositas benéficas con la Casa de los Chuclis, que es la casa esta de acogida para familias con niños enfermos de cáncer. Uh-huh. Y también estamos preparando un proyectico en verano con Booty Hunter, Sergi Estella y tal. Y bueno, pues, liaos. La verdad que para hacer una cosita que empezó siendo prácticamente amateur, la cosa nos tiene ocupadísimos todo el día. Bueno, pero bueno, la cabra tira al monte. Sí, bueno, y como ya expliqué en otra, ya hablamos en otra ocasión que hablamos que no lo hacemos sin ánimo de lucro, la entidad, los estatutos nos marcan que no hay reparto de pasta, que todo se invierte en lo que sea, y que sobre todo mientras nos divirtamos seguiremos, tío. Pues que dure. Exacto, eso esperamos. Oye, vamos a cerrar el asunto. Muy bien. Que podríamos estar aquí todo el día. Pero sí, bueno, claro, si nos ponemos a hablar, como, claro, me como, pasa, bueno, como nos contigo, vemos poco, pues podríamos estar. Me pasa eso, como nos vemos poquito de uvas a peras, pues claro, tenemos cosas que hablar. Pues aparte de, bueno, hemos dicho, vamos a poner a Robert Johnson, obviamente, y también vamos a poner a alguien inspirado por Robert Johnson o haciéndole una cover directamente, como es el caso. Van a ser Led Zeppelin los que van a cerrar esta colaboración a dos. Y en esta vez, el Traveling Riverside Blues. Exacto. Pues con eso nos vamos a ir, Manel. Muy bien, pues nada. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. De nada, a vosotros por invitarme. Cuidaros mucho. Igualmente, Manel, un abrazo a todo el mundo por allí, por Varna. De acuerdo, de tu parte. Venga, suena el Zeppelin. Hasta luego. We'll be right back. Habéis escuchado Traveling Riverside Blues a cargo de Led Zeppelin y hasta Rutas Enemigas número 511 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Nos vamos ahora con una predilección mía. Vamos, pues ya lo sabéis porque le he pinchado sopo 200.000 veces. ¿Y las que quedan? Mi duende eléctrico favorito, uno de los más grandes genios musicales de lo que llevamos de siglo, Ty Segall. Desde Laguna Beach, California, acaba de sacar su 15º disco este mes de enero, bueno, el pasado mes de enero ya, de 2024, Three Bells se llama, un doble LP, 65 minutazos, dicen de él por ahí que es denso, nervioso, impredecible, de bruscos cambios de contrastes. La verdad es que yo he visto discos más nerviosos de él, pero la verdad es que sí que te deja un poquito así como trastabillado. ¿Qué va a hacer ahora? Está de puta madre. Yo creo que ya tenemos aquí uno de los discos del año, de este 2024, este Three Bells de Ty Segall. Y la canción que vamos a escuchar hoy, que de este disco ya hemos escuchado adelantos, pues en este caso vamos a escuchar My Room. Espérate que no la he enchufado. Anda, que ya me vale. Ahí está. My Room, Ty Segall. Here when I tried to leave my tremendísimo Ty Segall con ese My Room. Y ahora nos vamos a Luisiana. El año pasado, octubre, quinto disco de Dylan LeBlanc, El Coyote, ya lo hemos escuchado aquí, buena americana, autoproducido en los míticos Muscle Shoals de Alabama, donde tiene raíces familiares, ya que su padre fue músico de sesión allí. Country folk pop sedoso, ensoñador, que bebe de Neil Young, de Gigi Cale, de Grant Parson o de Ryan Adams. La canción que hemos escogido es Hate, Dylan LeBlanc. Como recuerda Dylan LeBlanc en esta canción, en este Hate, al Tito Neil Young, a saco. Nos vamos con otro disco que también hemos estado escuchando por aquí, por Rutas Enemigas, el de Fantasía, del año 72, de Dave Evans, desde Bristol, Reino Unido, una joyita oscura del folk rock británico, un maestro del finger picking y un singer-songwriter muy personal. Para fans de Nick Drake, pero también de terrorosos experimentales como John Fahey o John Mayall. El tema que vamos a escuchar es Earth, Wind, Sun and Rain. Y es un tema con bastante solera y sabor añejo, para escuchar cuando abren las nubes tras una tormenta y sale el sol. Dave Evans. Oh, there was a time when all the world was gray to me, and every day was just another weary day. Life went by unheeded, I had no songs to sing. I didn't give a damn for any living thing. But since I met you, woman, my eyes and all things common and extraordinary came to life for me. And gracious Mother Earth and all her passive peaceful ways, the stage on which you play away your complicated days, you play your complicated days. Trees again today, our summer breeze has come to bring the sun. The wind may make the seagulls cry and fly before the storm, but I've got a brand new love to keep me warm. And the wind bears the scent and carries the song along with singular sounds that throng upon the day. And isn't it truly the same wind that winds in your hair and whispers as it passes, I wish that I was there with you, I wish that I was there. And the sun comes burning through the morning sky to light my back at noon, and sinking brings the evening on so soon. Strange to think how different now it's all turned out to be. I thought the sun would never shine for me, but the sun brings out the cotton dresses and the holiday summer skies, gives growth to birth and warmth the sight of a million, million eyes. And kissing gives the bride colors so pleasing to behold, and burnishes your blue-black hair with burgundy, and gold that shines with burgundy and gold. And before I met you, rain was only wet to me, and sad and cold and laden with regret. But the rain will cool the noonday glare and put the mind at ease, and set the rivers rolling to the sea. And the rain sustains the living hills and washes the dusty day, softening sights of streets and lights in a restful kind of way. And isn't it part of yet again the same body of rain that sprinkles you with sparkles as you go upon your way, my lover? Go upon your way, my lover. Go upon your way. estaba Edith Evans tocando la guitarra como Dios. Esto se acaba. Este 511 Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Y nos vamos a ir con la última. Único representante de habla castellana en el programa de hoy. Se trata de Pablo Cuevas. Su debut también como solista. El líder de los Fusiles. Una banda que sacó el año pasado uno de los mejores discos nacionales del 2023, A Mano Armada, es la hostia escucharlo. Pues en la misma disquera, en Family Esprit, Pablo Cuevas pues debuta con Los Cuatro Claveles, disco de noviembre del 2023, donde se explaya en su faceta de cantautor, donde mira a otros géneros ajenos al rock, pero que también le definen bastante, ¿no? Musicalmente y personalmente. La chanson française, el jazz manouche, el tango, la música napolitana y por supuesto el folclore andaluz. Canciones cabareteras, taberneras, castizas, callejeras, internacionalistas y con una lírica, como siempre, sobresaliente en los trabajos de Pablo Cuevas. La canción que vamos a escuchar y con la que nos vamos a despedir de este 511 de Rutas Enemigas es La Tropa. Y es una canción sobre los avatares del músico callejero, de esos que pasan la gorra. Con Pablo Cuevas nos vamos. Feliz carnaval, feliz y transgresor carnaval, pasadlo muy bien, todo lo que podáis, y que no os importe la lluvia, y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Ahí os quedáis, con Pablo Cuevas, La Tropa. Hasta luego. Todo un gusto es el poderles presentar a la banda que aquí me acompañará en esta tarde tan fría, tan mustia y tan gris. El decoro que les pido es su atención. La cosa ya se viene, va a empezar. Tocaremos paso dobles y así rock and roll. Me dispensa, señor. Disculpa, señor, eche aquí una monedita, que muy bien que bailó, mientras me dejaba la voz. Me dispensa, señor, me disculpa, señor. Pida usted por esa boca ya tocar. Mi tropa es de lo más profesional, desde un swing manouche de Django a un tango de Gardel. De los Rolling Stones, el maestro Alguero, pero deje usted un sustento, por Dios, sea caridad. Que cante aquí no va a faltar. No se ponga yo, tardes de invierno se quedan pa' mí. Que ya viene la guardia, que será de mí y de él, que no. Por valer yo no valgo ni pa' delinquir. Ahórreme el sobresalto, écheme algo aquí. Siquiera un par de tragos, gracias por venir y partir. Que no, no me pase de largo.